Ok, estamos grabando. Bienvenidos a todos. Tenemos un grupito muy majo esta noche otra vez, que me alegro mucho verlo. Bienvenidos a todos. Es el 8 de febrero del 2016 y vamos a seguir con la discusión que empezamos la semana pasada sobre el documental La lección es nuestra. User joined your Y channel. hubo mucho que hablar y no terminamos. Así que vamos a seguir con el tema. Si puedo pedir a todo el mundo, por favor, que apaguen las voces de notificaciones. Se hace de la siguiente forma. Yendo arriba de todo, veráis que hay unas indicaciones: Connections, Bookmarks, Self. Vamos a Self, a Sound Pack y Sounds Deactivated. Y así la vocecita esta tan irritante no saldrá. Y no nos molestará y tampoco saldrá en la grabación. ¿A cuál de en Soundpack? Sound pack, sound deactivated. Gracias. Si tienen auriculares, solo lo vais a escuchar vosotros. Sigue siendo molesto, pero solo para la persona que lo tiene. Ok, vamos a ver entonces. Como no me acuerdo bien hasta dónde habíamos hablado la semana pasada, pero sé que habíamos hecho bastante, y voy a empezar con la parte 3, que empieza cuando el narrador dice que ahora más que nunca una civilización sostenible es posible y más aún imprescindible. ¿Quién me podía hablar un poquito sobre por qué es posible ahora tener esta civilización sostenible? ¿Quién se lanza a comentar sobre esto? Ahí voy yo. A ver, Venga, adelante. yo pienso que en gran parte es un poco la combinación de tecnología y que ver la realidad es que hay recursos, aún hay recursos que podemos, que pueden ser, no me gusta decir explotables, pero que de alguna manera podemos aprovechar. Y que han estado ahí simplemente que no están administrados de la forma que tiene que ser. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que son las grandes compañías las que están manipulando todo y pues son los que realmente le ponen el precio y especulan con la producción y ponen los precios que quieren para, pues por asuntos de la misma bolsa, ¿no? Los recursos están ahí, simplemente que no están distribuidos de la forma en que tienen que ser. Y pueden ahora mismo ser mejor producidos y distribuidos bajo un sistema de economía.